Muy buenas tardes, apreciado público que nos escucha. La Asociación Cooperativa Gallón, inscrita en Mintur bajo el RTN 10572, le da el más saludo de esta semana. Desde Guanare, Portuguesa, Venezuela, le habla su amigo y hermano Gallón, José Rafael Méndez. Hoy vamos a estar disertando un poco sobre lo que es el ecoturismo, ese viaje responsable que se hace a zonas avaraes, ese viaje naturalmente responsable, donde nuestro estado portuguesa tiene unos hermosos paisajes inolvidables, esos paisajes naturales que nos permiten conocer más acerca de ellos y que la educación ambiental es lo que está para ayudarles y preservarles cada momento y en cada instante. Nuestras rutas ecoturísticas están y vienen desde lo que es el Parque Guaramacal, que colinda con el municipio Sucre, allá en Paramito, donde las nubes descansan, donde las nubes te arropan cada mañana. Y el precio es totalmente solidario, no solamente estamos allí, también conocemos lo que es la cordillera de Araure, donde están los guácharos, que son Estratornis carepensis, que están en amenaza de acuerdo al Libro Rojo de Venezuela. Y allí conocemos lo que es Pozo Azul o el Pozo del Perol, un hermoso pozo que tiene aproximadamente 20 centímetros a 30 metros, perdón, de caída de agua. Queremos en este momento poder disfrutar de ustedes y de su compañía. Queremos expresarles la gran oportunidad que tenemos de en este Día de la Tierra poder compartirlo con ustedes, de saber de que todo lo que hagamos es en beneficio de ella, todo lo que nosotros podamos promulgar y hacer es para la conservación de cada uno de los espacios y biodiversidad de ese hermoso lugar donde vivimos. Queremos hacer de su conocimiento que para poder hacer econotas y para poder trabajar en contra de ello, podemos indicarle que pueden sembrar un árbol. Un árbol en este día que va a permitir de que en 5, en 10, nuestro oxígeno pueda estar liberado de una mejor manera. O ese oxígeno que vamos a necesitar para el transcurso del tiempo y del momento necesario para vivir. Los árboles en este año mundial del bosque permite de... Sí, esos árboles permiten controlar el dióxido de carbono, uno de los tantos efectos o lo que llamamos como gases de efecto invernadero, los cuales están destruyendo a la capa de ozono y que los rayos ultravioletas están entrando más perpendicularmente. Por eso queremos expresarle nuestro interés de que este año puedan y den la oportunidad de sembrarlo, para que así podamos conservar un momento más de esta hermosa naturaleza que tenemos. Así suena la tierra cuando nosotros no ponemos de nuestra parte, cuando nosotros lo que hacemos es dañarla, cuando nosotros no recogemos de nuestras casas la basura. Ese momento de reciclar, ¿qué cultura tan hermosa sería el reciclar? ¿Cómo te lo explico? Tú deberías en tu casa tener dos bolsas o tres bolsas. En una de ellas debería colocar lo que son los papeles de baño, los pañales y las partes, bolsas plásticas. En eso también es una de las maneras de poder hacer el reciclaje. ¿Sabías que el 70%, no mejor, el 90% de lo que va a los vertederos son desechos orgánicos? ¿Sí? Eso es desecho de que se prepara, o cuando tu mamá o cuando tú preparas la comida, lo que hace es tirarla toda en la misma papelera en una bolsa plástica. Imagínate tú, si tú llegas y agarras todo ese desperdicio orgánico y lo haces en un cantero. Y en ese cantero le das vuelta todos los días y le echas un poquito de agua. Y llega un momento determinado, un mes y medio, que tienes un hermoso abono para esas plantas que tienes. Por eso te digo, estamos destruyendo y estamos maltratando nuestra naturaleza. Sí, igual somos de dañinos, igual somos de que no queremos a nuestra tierra, sino queremos destruirla totalmente. Por eso invitamos a que hoy, en este momento que estás escuchando este mensaje, tengas un poquito más de conciencia. Protege lo que es cada uno de esos espacios naturales que tenemos en esta portuguesa amada y querida. Así como se escucha esta hermosa melodía de nuestro querido amigo Cheo, queremos pues agradecerle muy grandemente a ustedes por habernos escuchado, por saber de que le ha gustado y le ha llegado el mensaje a usted. Queremos compartir desde la tierra hermosa de Guanare, estado portuguesa, nuestro más sinceras razones y felicitarles a ustedes por estar acá escuchándonos y estar dispuestos a llevar a su casa el mensaje de amor y de cariño. Por eso, en este día donde la tierra tendrá toda su majestuosidad, donde los grupos de todo el mundo a nivel ecologista vamos a estar dando nuestro granito de arena, queremos pues darle nuevamente un saludo cordiales, un saludo fraternales, un saludo desde la tierra donde la naturaleza tiene su estancia más hermosa. Conocer el petroglifo Piedra del Indio, actualmente Patrimonio Arqueológico Municipal, esperando la visita de la Cámara de Legisladores del Estado Portuguesa para ser decretado Monumento Natural y Arqueológico del Estado Portuguesa. No nos quedamos con eso, queremos ir más allá. Por eso estamos esperando una visita de nuestros amigos del Instituto del Patrimonio Cultural de Venezuela para así decretarlo Monumento Arqueológico Natural. Y con esta hermosa pieza queremos dejarle para otra oportunidad que nos conozcan. Nos pueden ubicar a través de Facebook con solamente colocar Ecoturismo Gallón. Y si quieres conocer de nuestros artículos, solamente tienes que ir al Google. Ahí en Google coloca Ecoturismo Gallón y nuestro gran blog te hará entender y comprender nuestros viajes, una bitácora de esos lugares donde hemos estado. Y si quieres conectarte con nosotros, puedes escribir en Skype, lo descarga y coloca José Rafael Méndez y este servidor que está aquí va a tener la oportunidad de poder platicar contigo. Hasta otra oportunidad y recuerden, ama la tierra, cuídala y protégela.